Vesperon al ciui la radio ascultantoi de Radio Clara Sendependa, frecuencia modulata 102.7. Buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Clara Independiente, FM 102.7. Con la melodía del himno de la lengua internacional, La Espero, que se traduce La Esperanza, que acabáis de escuchar, el profesor de Esperanto durante muchos años en el Grupo Esperanto Valencia inicia su emisión en Esperanto en la radio, que sale al aire todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Como ya es habitual, el programa está dividido en tres partes. La primera de ellas la destino a hablaros de la historia del Esperanto, en la que trataré de explicar, aclarar y demostrar lo equivocadas que están algunas personas que, más o menos cultas, emiten juicios equivocados sobre el Esperanto porque les falta información y desconocen el movimiento del Esperanto por el mundo. Antes de expresar una opinión equívoca, debieran documentarse. La segunda parte está destinada a dar un curso de Esperanto por radio. Esta tarde explicaré la lección 17ª de este breve curso radiofónico. Podréis apreciar que este idioma tiene la expresividad del francés, la dulce fonética del italiano, la estructura formativa del alemán, la concisa gramática del inglés y la riqueza del español. En la tercera parte, titulada Noticiario Esperantista, con informaciones recientes extractadas de las muchas revistas que recibo en el idioma Esperanto, ya de China, Corea, Japón, Bulgaria, Hungría, ya de Alemania, Francia, Dinamarca, Vaticano y otros países. Voce de guitarra mia, chiam levigias mateno. Primi alando Mexica, mi volas canti cun beno. Mi canto pri la vulcano, pri la herbeio e flor plena. Ien estas la talismana, de niai amai plei verai. Oh, cara lando Mexica, se mi morto spore le vi, ogni min taxu dormata, cai tui portu tien ci. Ogni min taxu dormata, cai portu tui tien ci. Oh, cara lando Mexica, se mi morto, Oh, la te e curace fatali viroi chi ui por libero lei grandanime. Está castellano más rancio. Donosti es un apócope de Donostia, que a su vez lo es de Don Bastian, que es la manera primitiva del castellano antiguo de calificar a los santos, llamándoles Don, y el Don Bastian se ha quedado en Donostia. No es euskérico en absoluto. Cualquiera que conozca la historia de la Iglesia Católica sabe que una de las características de los cristianos precisamente era cambiar el nombre de las cosas en Mexica, se mi morto fuori di qui. Primera parte de la emisión. Ruso. Este año, pues, es el centenario de la lengua internacional. Por ello, debido al tiempo transcurrido, algunas personas, sin informes y desconocimiento del movimiento esperantista mundial, dicen que el esperanto fue un intento de lengua universal que, por no haber tenido éxito, desapareció y no queda de él más que su nombre y los buenos propósitos de haber aspirado a ser útil a la humanidad. Otros me han dicho, naturalmente, sin tener conocimientos en qué apoyarse, que si el esperanto no ha triunfado es porque no tenía las cualidades necesarias para ser una lengua internacional y ya nunca podrá triunfar. Martes, Esperanto en la radio, y ha dedicado emisiones en las que he demostrado que la lengua internacional y van a buscar una solución, o deben de buscar una solución, porque lo contrario sería suicida, porque precisamente una huelga con enfermos es algo que nosotros no deseamos, y que por supuesto tenga usted en cuenta que los médicos, con ese sentido, alto sentido de la responsabilidad, en ningún momento tratarán de descuidar a ningún enfermo, porque lo que desean es la mejora. Celebró en Montevideo. Agregaré que la Asociación Esperantista Universal, UEA, mantiene relaciones consultivas con la UNESCO en la categoría B, que es en la que se encuentran las más importantes organizaciones mundiales. Existen tres categorías, A, B, C. A la categoría A únicamente pertenecen un muy limitado número de organizaciones, principalmente de carácter estatal o fundadas por la UNESCO. Todas las restantes organizaciones internacionales están incluidas en la categoría C. Pero 100 años no son suficientes para medir la potencia de un ideal, y paradójicamente ese periodo es un certificado sobre el valor del esperanto. ¿Considera usted un genio? ¿Piensa usted que su preclaro cerebro está desaprovechado? ¿Considera que las grandes multinacionales están perdiendo la oportunidad de su vida por no integrarle en su nómina? Si es así, llame a nuestros teléfonos porque hemos invitado a nuestros estudios a un grupo de gente muy especial, los cazacerebros. Hombres que buscan ejecutivos, científicos, eminencias varias, entre las que, ¿por qué no?, puede estar usted. De nada. Escena. Don Manuel llama a José María Vandrés, pluriempleado. Ocurre que en los últimos 100 años han sido muy densos en hechos significativos. El cine, automóvil, aviación, energía atómica, los viajes al espacio, etcétera, etcétera. En el campo social se pueden citar otros: el fin de la esclavitud, la aparición de la Sociedad de Naciones y después las Naciones Unidas, la descolonización y tantos casos más. A causa principalmente de la madurez intelectual de la humanidad, en los últimos 100 años se puede decir que el Esperanto, como oro puro, ha superado con éxito la prueba del fuego, porque ha triunfado con su supervivencia a través del tiempo. Con el respeto que recibe de los científicos en el siglo XX y la adhesión incesante de entusiastas partidarios a su maravilloso mecanismo lógico y sabio, en el espeluznante encuentro con la lógica y el raciocinio superevolucionado de la era atómica que, por otra parte, destruyen, anulan, revocan y suprimen los más sólidos tabúes, dogmas y creencias tradicionales. El Esperanto posee las cualidades para ser la lengua internacional sin suplantar a ninguna de las lenguas nacionales. Cada cual con su idioma y el Esperanto para todos es nuestro lema. Estas cualidades son: la neutralidad es la primera y después la simplicidad de su gramática. Otra es la sencillez en la derivación de las palabras, en la formación, o mejor dicho, en la elección de sus raíces, en su claridad, precisión, flexibilidad, estabilidad, capacidad hablada y escrita, hasta para los no hablantes de lenguas latinas y también por su valor estético. La neutralidad es una condición necesaria que no puede poseer ninguna lengua nacional. Y es necesario resaltar que el idioma es el instrumento más sutil y penetrante para ejercer el dominio de un pueblo. El Esperanto es propiedad de todas las capas populares, de todas las razas, de todas las naciones, y por ello es el único capaz de terminar con el imperialismo lingüístico. Bonan nocton, bonan nocton, cara mia amatino. Bonan nocton, bonan noctum, dormu dolce mia knabino, jen gis morgau estos maldorma mi cune, vagrantai stelletu en ciel. Vi nur sonciu min fere, char amas min ciune, en tiu printempa vesper. Bonan noctum, cara mia amatino. Bonan noctum, prenu kisoin mia knabino. Gardos mi vian sonjon tranquila kaj gaja, char ankaŭ amas vi min. Ne permesus mi nocte eĉ la najtingalo cantavi al sia amatin. Bonan nocton, cara mia amatino. Bonan nocton, prenu kisoin mia knabino. Gardos mi vian sonjon tranquila kaj gaja, ĉar ankaŭ amas vi min. Ne permesus mi nocte eĉ la najtingalo cantavi al sia amatin. Bonan nocton, bonan nocton, dormu mia La simplicidad de su gramática, que con solo 16 reglas sin excepciones, se puede aprender en media hora. La claridad proviene de la universalidad de sus raíces y en el uso de sus terminaciones para indicar las funciones gramaticales. O, A, E, I, para formar respectivamente los sustantivos, adjetivos, adverbios e infinitivos. A esto hay que añadir el acusativo, la armonía y la ortografía fonética. La precisión y flexibilidad para expresar matices de una palabra se demuestra con decir que de una sola raíz podemos formar más de 40 palabras derivadas con alguna de ellas, como ocurre con la raíz san, con la que derivaremos sano o sustantivo, sano, salud, sana a adjetivo, sano, sana, sane e adverbio, sanamente, con salud, y sani y griega y latina, perdón, sani, sanar. Sanisto será higienista, malsana, enfermo, enferma, malsano, enfermedad, malsani, enfermar, malsaneta, indispuesto, malsanega, muy enfermo, malsanidji, ponerse enfermo, malsanema, enfermizo, enfermiza, resanidyanto, convaleciente, sanigebla, posibilidad de curar, sanello, lugar saludable, y así podría continuar hasta deducir más de 40 palabras derivadas con solo conocer la raíz y los afijos, que siempre tienen el mismo significado. Por eso se dice que el esperanto se aprende más por la inteligencia que por la memoria. El esperanto no presenta mayor dificultad para los pueblos no latinos, como se puede constatar por medio de discos, casetes, congresos y contactos personales, debido a su ortografía fonética, la regularidad de su gramática y a la pronunciación, que no tienen sonidos que exijan modificaciones en el rostro o esfuerzos respiratorios, por lo que respecta a la estabilidad del idioma. Las ideas justas, razonables, terminan por vencer, como lo demuestra la historia. Pensemos en el sistema métrico decimal, presentado por la Academia de Ciencias de París en 1791 a la Asamblea Nacional Francesa, hace ya 196 años, y todavía no es usado internacionalmente. Y, como final, para convencerse de que el esperanto vive, a los que lo desconocen o dudan, les invito a que escuchen la tercera parte de este programa titulado Noticiario Esperantista. Kai antaŭ senkompata krim de un kiu eksplodada sonon kaj sentim esprimon tre fanuza sili kielo kompat. Kai antaŭ malkarita rab kaj malsata vizaĝ de patrino kaj de knab esprimon tre fanuza sili kielo karit. Kai kiam strikas popolan kiel luktadas por laboro kaj por pan esprimon tre fanuza sili kiel paco pac. Kai kiam unu iĝos ni suprematoj batalprete por la stade fi esprimon trafanus assili jukas mia haut. Segunda parte de la emisión titulada Curso de Esperanto por Radio. Primeramente corregiré los ejercicios de la semana anterior. Eran estos: ¿por qué separaste las peras? ¿Kial vi disis la piroin? ¿Kial vi disis la piroin? ¿Qué repartió la abuela? ¿Kion disdonis la avino? ¿Quién disdonis la avino? ¿Cuántos caramelos repartió ella? ¿Quién da caramelos disdonis gi? ¿Quién da caramelos disdonis gi? Kiu disjetis la paperoin? Kiu disjetis la paperoin? Ili disiris ĉe la placo. Ili disiris che la platzo. Ellos se separaron en la plaza. Ellos se separaron en la plaza. La infano disjetis la paperoin. La infano disjetis la paperoin. El niño desparramó los papeles. El niño desparramó los papeles. En esta 17ª lección explicaré el sufijo ind, I-N-D, como suena, ind, que significa digno de, aplicable a la raíz. Miri significa admirarse, maravillarse. Mirinda es admirable. Mirinda, admirable. Ami, amar. Aminda, digno de amar. Aminda, digno de amar. Legi, leer. Leginda, digno de ser leído. Leginda, digno de ser leído. Bedauri, bedauri, lamentar, deplorar, sentir. Bedaurinde, bedaurinde, lamentablemente. Ejemplos. Esa novela es maravillosa. Esa novela es maravillosa. Tiu novelo, estas mirinda. Tiu novelo, estas mirinda. ¿Qué es maravillosa? ¿Qué es maravillosa? La novelo, estas mirinda. La novelo, estas mirinda. Por su bondad, esa joven es digna de amar. Por su bondad, esa joven es digna de amar. Pro sia bonetso, tiu fraulino, estas aminda. Pro sia bonetso, tiu fraulino, estas aminda. ¿Por qué ella es digna de amar? ¿Por qué ella es digna de amar? ¿Kial ji estas aminda? ¿Kial ji estas aminda? Es digna de amar por su bondad. Es digna de amar por su bondad. Ji, estas aminda pro sia bonetso. Ji, estas aminda pro sia bonetso. ¿Quién es digna de amar? ¿Quién estás aminda? ¿Quién estás aminda? Ella, la joven, es digna de amar. Ji, la yunulino, estas aminda. Ji, la yunulino, estas aminda. Lamentablemente, muchas personas no conocen el esperanto. Lamentablemente, muchas personas no conocen el esperanto. Bedaurinde, multai personoi ne conas la utilexon de Esperanto. Bedaurinde multai muchas personas que no conocen muchas personas quion ne conas multai personoi quion ne conas multai personoi la utilidad y facilidad del Esperanto. La utilidad y facilidad del Esperanto. La utiletson kai facilitetson de Esperanto. La utilexon kai facilitetson de Esperanto. Ejercicios para traducir la próxima semana. El Esperanto es digno de estudiar. El Esperanto es digno de estudiar. ¿Qué idioma es digno de estudiar? ¿Qué idioma es digno de estudiar? El Esperanto es digno de estudiar. El Esperanto es digno de estudiar. Esperanto estas lerninda. Esperanto estas lerninda. Esperanto faciligas la studadon de naciai limvoi. Esperanto faciligas la studadon de naciai limvoi. Kiu idiomo estas estudinda? Kiu idiomo estas estudinda? Lerninda estas Esperanto. Lerninda estas Esperanto. Valeto, diablo, diabla, gaya, valeto, su bludo, afabla, danzu, amico, cherifa, tam tam, danzu, la paroi, kai revo, priam, mozu, misero, per danzo, dirichas, mozu, sufero, musico, sufichas. Carnavaletto vi reggio vestire, cara corretto vi revo espere, fai fu la fluto c'è ombra tambore. y por nia plezur yen li ruete la ritmo di salto par si ruete di danzon exalto. Reju vesere, cara correto vi rebu espere, fai fu la fluto ce ombra tambur, vi bruli utoi por nia plezur, che ti ruete lau ritmo vi salvo, sparsi luete vi danzon exalvo. Tercera parte de la emisión llamada Noticiario Esperantista. La Asociación de Correos y Telecomunicaciones y el Esperanto. En el marco del 71º Congreso Universal de Esperanto de Pekín, tuvo lugar la 17ª reunión de la Asociación Internacional de Esperanto de Correos y Telecomunicaciones. Los asistentes escucharon el informe de la participación y contribución de la asociación para conmemorar lo más relevantemente posible el centenario de la creación de la lengua internacional Esperanto, cuyo 72º Congreso Universal se celebrará este año en Varsovia, Polonia, la patria del autor del Esperanto, Samenjo. Con tal finalidad, varios países editarán series especiales de sellos, sobres y matasellos con ocasión, repito, del año jubilar del Esperanto, del centenario. Los participantes discutieron el establecimiento de contactos más íntimos de la Asociación Esperantista Internacional de Correos y Telecomunicaciones con los colegas del Lejano Oriente y principalmente con China. Además de miembros de la Asociación de algunos países europeos, participaron por primera vez representantes de China y compañeros de Hong Kong, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esta asociación, con la sigla IPTEA, que significa Internacia Postista kai Telecomunikista Asocio, que quiere decir Asociación Internacional de Correos y Telégrafos, tiene como fin acelerar y difundir el uso de la lengua internacional entre los miembros de todos los medios de comunicación. Posee su órgano oficial llamado Interligilo, que trata de los problemas de correos, telégrafos, radio y televisión, filatelia, novedades técnicas, etc. La editorial hoy reside en Bulgaria. También celebra sus congresos anuales dentro de los congresos universales de Esperanto. Ti gioio cune, ti gioio cune, ti gioio cune. perché fratoi di gioia cune, di gioia cune, di gioia cune per canti canti per gioie, gioie canto di ancora un foie, canto di per gioie, canto di per gioie, gioie canto di ancora un foie. Vengo, vengo frato, a gioio vengo vi ancora, al cantato vengo ancora, e c'è il pico già un tresor, in necesso sul pantoro, canto cor, con fervor che gioio è la cor. Juicio que le merece el esperanto a un profesor japonés. Los profesores universitarios japoneses tienen el privilegio de estudiar en el extranjero durante cierto tiempo, meses o años, según su dedicación, al menos una vez durante su actividad profesional. Reciben del Estado el dinero y el tiempo que necesiten para sus viajes de estudios. Este es el caso del profesor Yoshiaki Mizuno, enseñante de lengua inglesa durante muchos años en la Universidad de Meiji, en Tokio. Muy interesado por el estudio y aprendizaje de lenguas, decidió aprovechar esa oportunidad para viajar por Europa. Como tema de estudio, eligió el siguiente: la situación lingüística en Europa y la posibilidad del esperanto. A su regreso, finalizado el tiempo de estudio y como resultado del mismo, publicó el libro Rapporto el Europa Esperantuyo, reportaje sobre la Europa esperantista, del que extracto lo siguiente. Viajó a través de 28 países europeos. Visitó alrededor de 120 ciudades. Estuvo presente en 50 reuniones de esperanto e hizo amistad con unos 200 esperantistas de diversas nacionalidades. El viaje, que según cuenta fue un éxito, duró aproximadamente un año. Recogió muchas experiencias, dice, gracias a los esperantistas que le recibieron y atendieron cariñosa y desinteresadamente. En verdad, sigue manifestando, que el esperanto es una lengua viva por medio de la cual se puede crear amistad e intercomprensión en cada momento y en todo lugar a través del extenso mundo. Contactó con trabajadores, oficinistas, jubilados, amas de casa y estudiantes. Esta es la mejor experiencia de mi viaje, terminó diciendo, que hubiera sido imposible obtenerla si yo hubiese bajado como simple turista hablando solo el inglés. Joven amigo es la traducción de Yuna Amico, revista escolar internacional publicada en el idioma esperanto en Budapest, la capital de Hungría, desde hace ya muchos años. Está destinada a los escolares con edades comprendidas entre los 8 y 15 años, pero también puede ser provechosísima para todos los alumnos que empiecen a estudiar esperanto, cualquiera que sea su edad. Contiene artículos, cuentos, diálogos, obras teatrales, poesías, canciones con la partitura musical, enigmas, crucigramas, todo escrito en un lenguaje simple y con un vocabulario de 700 palabras. Está redactada por maestros de diferentes nacionalidades. Como redactor jefe, acaban de nombrar al popular escritor esperantista Stefan McGill, maestro esperantista neozelandés, del que aparecen artículos en muy diversas publicaciones nacionales en esperanto. Durante prolongados años, hasta mi jubilación, estuve suscrito a Yuna Amico, con destino a los alumnos de mi escuela nacional, a quienes enseñaba esperanto y mantenían correspondencia con las cinco partes del mundo. Reunión de filólogos. Con la participación de más de 50 filólogos de ambos sexos, entre ellos también se encontraban filólogos chinos, el presidente de la Unión Internacional de Esperantistas Filólogos, el búlgaro, profesor búlgaro, Violin Oljanov, miembro de la Academia Esperanto, abrió y dirigió la asamblea mantenida últimamente. Con sus palabras, bosquejó las actuaciones de la asociación. Expuso la posibilidad de asociarse a la Unión a los filólogos de los países del tercer mundo y la ayuda que se les podría prestar a aquellos que les está prohibida la suscripción a revistas extranjeras. Después de las preguntas de la organización dirigidas al presidente, el búlgaro Violin Oljanov, el doctor Bendler Blanke disertó sobre el tema: ¿cómo llamar al esperanto?, que produjo animadas discusiones. El profesor doctor Julius Balben, de Estados Unidos, manifestó a los asistentes que en la lengua china no existe el nombre esperanto. El profesor doctor Fu Wanchang de Pekín aclaró que los chinos recibieron de los japoneses el nombre de Shri Deji, que significa lengua mundial, que equivale a decir lengua internacional, que es con el nombre que primeramente apareció la lengua que hoy se llama esperanto. El nombre verdadero es lengua internacional y se conoce por el esperanto porque el autor del mismo, como era médico, al cuando sacó sus libros, quiso firmar con un seudónimo porque era médico y temía por su clientela, futura clientela, y firmaba con el nombre del doctor Zamenhof. Y por eso se ha quedado con ese nombre, esperanto, doctor Zamenhof, las obras del doctor Zamenhof, el esperanto. En relación a los nombres usados como sinónimos de esperanto, expresaron su opinión el profesor español doctor Juan Regulo Pérez, académico de la Real Academia de la Lengua Española, académico de la Real Academia de la Historia y un largo, larguísimo, etcétera, de profesiones todas muy meritorias. El doctor Brian Mon, de Luxemburgo, el doctor Lin Mo, de China, el doctor Schulze, de Estados Unidos, el doctor Sursa Bareksai, de Hungría, entre otros. El profesor doctor Charles Sarolea, profesor de literatura francesa en la Universidad de Edimburgo, Gran Bretaña, dijo: conozco todos los argumentos con los cuales se acostumbra a combatir el establecimiento de una lengua internacional en general y del esperanto en particular. Pero también sé que los argumentos favorables al esperanto tienen mucho más valor que aquellos. Estudié el esperanto para convencerme al fin de que constituía un elevado estudio filosófico el de esta lengua. Conozco, lo digo con modestia y sin exageración, continúa diciendo, pocas disciplinas mejores para el espíritu que el esperanto, sin tener en cuenta su utilidad práctica. No pretendo ser una autoridad, pero sí un experto. Estudié, continúa, unas 18 lenguas europeas y orientales, antiguas y modernas. Así pues, me creo autorizado suficientemente para hablar como filólogo práctico. Y basándome en mis observaciones, en mis personales convicciones e impresiones, para declarar que, desde el punto de vista literario, el esperanto tiene, como medio de expresión, pocos rivales entre las lenguas históricas y las lenguas naturales o nacionales. Dancon pro via patienso ausculti min. Gracias por vuestra paciencia en escucharme. Gis la proxima mardo. Hasta el próximo martes. Bonan vesperon al chiwi. Buenas tardes a todos.